mucho he de hacerme a un lado y te dejo ir. Por unas monedas me encuentro perdido, siento desconsuelo y la decepción. ¿Y qué tiene el que no tenga yo? ¿Qué te ofrece que yo no te di? Reconoce que fuiste feliz, ten cuidado, no pienses así. ¿Y qué tiene el que no tenga yo? ¿Qué te ofrece que yo no te di? Reconoce que fuiste feliz, ten cuidado, no pienses así. Que te ofrece que yo no te di, reconoce que fuiste feliz.